¿Y este quién es este gigante que está acá? Mierda, qué caripelón que tiene este chabón. Es parecido a mí este. Hoy que mis ojos te ven brillan de contentos, tanto tiempo te busqué y al fin te encontré. Doy gracias a la vida que nos iluminó. Esos bellos momentos, quiero saber si vivió nuestro amor, si no murió, si aún lo llevas adentro, si aún lo llevas adentro. En mi mente siempre estás, no te puedo olvidar. Nunca es tarde para empezar, mi amor, yo te quiero. Te quiero. Vive, vive. Este amor que llevo dentro. Vive, vive. Todo ese que ha sido nuestro. Vive, vive. Este amor que llevo dentro. Vive, vive. Todo ese que ha sido nuestro. Nunca es tarde para empezar. Mi amor, yo te quiero. Altura y nos unió de nuevo, y nos unió de nuevo. Vive, vive, este amor que llevo dentro. Vive, vive, este sí ha sido nuestro. Vive, vive, este amor que llevo dentro. Vive, vive, este sí ha sido nuestro. Nunca es tarde para empezar, mi amor, yo te quiero. Mi amor, yo te quiero.